13 de noviembre del 2005. Pues nada, estamos aquí otra vez en línea, en Navegante. Este ya sería el programa número 9. Y bueno, como hacíamos un principio, pues este programa va a ser el especial de noticias, en el que vamos a dar un repaso a todas las noticias que han ido ocurriendo estas dos semanas. Bueno, esta semana y media, porque bueno, he estado un poco ausente con unos proyectos. Y hay gente que me ha escrito para preguntarme a ver qué había pasado, porque no emitía y eso. Y bueno, pues la verdad que he tenido mucho trabajo y no he tenido tiempo para dedicar al podcast. Que ya lo siento mucho y espero ahora tener algo más de tiempo y hacer por lo menos dos programas semanales que hay que hacer. Uno el de noticias y otro por lo menos uno por lo menos de páginas web. Y bueno, yo quería comentar un último proyecto que estoy llevando a cabo, que es la Pod Radio. Que la dirección va a ser podradio.elnavegantepodcast.com. Y bueno, pues va a ser una radio que se va a emitir de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. En principio 12 horas diarias, aunque igual luego se puede alargar. Y bueno, lo que quiero hacer con esta radio más o menos es difundir el podcasting, ¿vale? Y la música libre. Entonces va a tener una parrilla de programación en la que va a empezar varios podcasts al día y con música incluida, ¿vale? Entonces la programación la podéis ver en la página web, que más o menos ya está fija. Como ya he dicho, la página web va a poder variar sustancialmente, porque bueno, el horario está hecho que hay unas horas fijas de paso según qué podcast, que son los podcasts conocidos y buenos que emiten por lo menos uno semanal. Entonces tienen tres horas semanales a distintos días y distintas horas, en la que se reproduce ese podcast de esa semana para que se pueda ir en distintas horas si en una hora no puedes y no quieres bajártelo, o lo quieres oír directamente, ¿no? Y luego hay unas horas que se llaman podcast, que bueno, son horas que se han dedicado a otros podcasts que no hacen una emisión, por lo menos un programa semanalmente, pero que también son muy buenos y merece la pena reconocer su esfuerzo, ¿vale? Y luego hay otras horas de música. Bueno, en principio este horario puede cambiar. Y bueno, las horas son más o menos aproximadas. Es en horario español, de las 9 de la mañana horario de España. Que entonces serían, pues en Sudamérica serían 8 horas menos, 6, 7, 8 horas menos, ¿vale? Y bueno, pues la cosa sería que se diera publicidad a esta radio, porque sabemos que mucha gente sí que escucha radio por internet, pero le dan un botón y se ponen a escuchar. No están acostumbradas al fenómeno de podcasting, el tener un agregador o el utilizar iTunes para bajarse los programas cada vez que salen, ¿no? Entonces, para empezar a dar un poco de promoción, he pensado en esta idea. Y bueno, espero que salga bien, a la gente le guste, ¿no? Bueno, pues más o menos eso. Como he dicho, la página web es podradio.elnavegantepodcast.com. Esta va a ser la provisional. Luego igual, si la cosa tiene éxito, igual compro un dominio. Que bueno, si en su momento está libre, claro, porque igual en su momento no está libre, ¿no? Pero bueno, así lo dejamos. Y nada, pues va a volver a nuestra participación, lo vais a ver ahora, nuestro amigo Ramón de los Colores de la Ciencia, con una nueva noticia. En este caso nos va a hablar de un reproductor MP3, ¿vale? Y entonces pues ya os voy a dejar con él para la primera esto, que espero que os guste, ¿vale? De acuerdo. Hola Alberto, ¿qué tal? Por aquí andamos, probando un nuevo micrófono. Espero que la calidad del sonido sea buena. Y bueno, pues ya que te quejas, venga, te mando otra noticia. Esta vez sobre reproductores MP3. Y bueno, como no podía ser menos, pues no te voy a mandar unos reproductores MP3 cualquiera. En este caso, pues se trata de varios modelos. Y bueno, pues el primero de ellos es un MP3 en un cepillo de dientes. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es una idea de estos norteamericanos que resulta pues que se les ha ocurrido incorporar un MP3 en un cepillo de dientes para niños, de forma que, bueno, pues al cabo de 2 minutos de cepillarse los dientes, pues el MP3 reproduce una canción a modo de premio para que los niños aprendan a ser constantes con eso del cepillado de los dientes. ¿Cuánto más fácil sería predicar con el ejemplo? Y el segundo, pues bueno, yo creo que es mejor que te lo expliquen directamente en el anuncio que tienen en internet. Así que aquí va. Apricot va auto kaihe. Chikazuku to jidou de futa ga hirakimasu. Ara, tochuu de mizu o nagasu toki ni 無理に体をひねっていますね。でもアプリコットなら途中で水を流すときも体の動きがスムースです。 Ah, que no sabes japonés. Bueno, nada, pues te lo traduzco. Que después de haber escuchado el podcast de Finger de Revolución Digital allí en Japón, ya estoy preparado para esto y mucho más. Y nada, bueno, pues lo que dice esta amable señorita es que eso es un reproductor MP3 para el baño. O sea que, bueno, tienes que ver el vídeo, que la señorita se sienta y tiene allí sus controles para escuchar su música preferida mientras está, pues, bueno, a lo que está. Y por último, tenemos un reproductor MP3 que, aunque todavía no existe, pues según un señor que se llama Ian Pearson, pues podría ser una realidad de aquí a unos 15 años. ¿Y qué reproductor es ese que tardará tanto en llegar? Pues bueno, es un reproductor implantado en una mama, o en un pecho, en una teta, vamos. El caso es que la idea de este señor, pues es el implantar una serie de circuitos electrónicos en la teta, y a través de Bluetooth, pues comunicarlos con unos auriculares y así pues poder escuchar MP3. Fíjate tú qué invento. La cosa es que con las nuevas tecnologías, pues este señor está investigando una cosa que se llama piel activa y habla de que los microchips pues cada vez están reduciéndose de tamaño y que dentro de unos años pues podremos tener chips del tamaño de células de la piel. Así que nos espera todo un mundo de posibilidades sobre este tema de la piel activa. Habrá que estar atentos. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Así que hasta otra. Venga, chao. Bueno, espero. O sea, es que me ha sorprendido con la noticia de los MP3. Yo la verdad que es que entre un reproductor MP3 para cepillo de dientes y ya el último, el reproductor MP3 para una teta, es en plan... joder, qué cosas. Ya no se les ocurre otra cosa más que cosas muy raras por inventar, ¿eh? Es que ya no se les ocurre cosas decentes. Ya es que ya van a pasos gigantes. Este hombre se le va la olla. Bueno, pues agradecerle la participación a Ramón, que en el anterior podcast pues ya le dijimos que lo habíamos hecho de menos, que no queremos quitarle mucho tiempo ya que está con su podcast. Y bueno, pues la verdad que me mandó esta noticia y también me mandó otra que la reproducimos en el próximo programa. Porque la verdad que es que yo alucino con este hombre. Las noticias que nos busca, la verdad que son muy buenas. Y como ya dije en su momento, si alguno más se quiere animar a enviarnos archivos de audio con las noticias reproducidas por él, o sea, redactadas por él, estamos abiertos aquí a hacer un programa variado, ¿no? Con más voces, ya que no podemos hacerlo directamente online. Bueno, de momento, ya tengo la forma, pero de momento vamos a dejarlo así. Pues bueno. ¿Qué más? Pues vamos a pasar a las noticias. Vamos a hacer un repasillo, que hay muchas noticias esta semana. Aparecen muchas noticias, vale. La primera noticia que vamos a hablar es de consolas. Y nos dicen, aparecen virus extremadamente dañinos para consolas PSP y DS. Durante los últimos días han aparecido los primeros troyanos diseñados para afectar las conocidas consolas de videojuegos PSP y Nintendo DS. Para el caso de PSP, el daño es irreversible, ya que sus ataques borran archivos críticos para su funcionamiento. O sea, es que ya no, o sea, yo es que ya alucino últimamente con los virus ya hace consolas, hace cualquier cosa. Es que ya, no, es que esta gente no se aburre, en serio. La gente que crea los virus es que no se aburre. Y es que, ¿qué más noticia vamos a especificar? Bueno, pues los tres troyanos son extremadamente dañinos, ya que sus ataques borran archivos críticos para su funcionamiento, llegando a inutilizar la consola de manera irreversible en el caso de la PSP. Para propagarse, se hace pasar por una herramienta desarrollada para poder ejecutar código no firmado en las consolas PSP. Por su parte, los troyanos Tagen tratan de hacerse pasar por aplicaciones no oficiales para la consola Nintendo DS, pero cuando el usuario lo instala en ella, sobrescribe determinadas áreas de firmware de las consolas Nintendo DS y de los dispositivos G6, XG Flash, Supercar y GB Amp, que permiten grabar cartuchos con software para ejecutar la consola. Bueno, pues ya veremos que ahora mismo quien tenga una Nintendo DS, quien tenga una PSP, ya puede andar con cuidado. Ya tuvimos la discusión la semana pasada con nuestro amigo Ángel sobre qué era mejor la PSP para Nintendo DS. Bueno, pues en este caso las dos están igualmente abiertas a ser arrolladas por un virus, ¿no? Aunque parece que en este caso vamos a darle la razón a Ángel, parece que la PSP puede quedarse inutilizada peor que la Nintendo DS. Aquí saldría ganando la Nintendo DS. Pero bueno, oye, opiniones para todo, ¿no? ¿Qué más noticias tenemos? Bueno, pues que otra noticia, como todas las semanas, tenemos a la mosca Google revoloteando por nuestra oreja. Y bueno, pues en este caso tenemos la salida de Google Bus, el espacio donde la gente puede compartir sus eventos, casas en alquiler o venta, coches de segunda mano, cualquier noticia que interese publicar en tiempo real. Pues bueno, ya tenemos aquí el nuevo servicio de clasificados, aún no se ha sabido, no se sabe muy bien, yo aún no lo he utilizado. Pero bueno, toda la información irá apareciendo en función de su relevancia en el buscador de páginas web o en Froggle o en Google Local. Toda la información que vamos apareciendo, que vayamos poniendo en Google Base, ¿vale? Entonces lo más seguro es que Google Base vaya acompañado de un servicio de micropagos, el estilo de PayPal, que se ha presentado en breve. Ya se comentó en su momento que cuando salió noticia rondando por la cabeza de una cosa alternativa de PayPal, ya se pensaba que Google iba a ir en, a sacar un modelo para ir para luchar contra PayPal, ¿no? Actualmente en poder de Buy. Bueno, parece que yo lo que tengo entendido es que este sistema de micropagos, me parece que era, se va a llamar Google Wallet o algo así, cartera de Google, y creo que iba a ser para servicios de Google, pero que no quería competir a pagos a nivel internacional. Pero claro, esto puede cambiar porque ya sabemos que Google se mete en todos sitios. Y yo la verdad, pues como PayPal he utilizado, la verdad que ya no lo utilizo porque bueno, tuve muchos problemas con ellos y bueno, pues al final lo dejé de utilizar, utilizo otros sistemas de pago, pero bueno, PayPal también tiene, se utiliza muy bien y muchas tiendas lo utilizan. O sea que, como para todos los casos, hay opiniones buenas y opiniones malas. Pero a mí la verdad que me haría ilusión que Google sacara un sistema de micropago. La verdad que me gustaría. No sé, interesante por lo menos tener una opción, más lucha, más competencia, ¿no? Que en este mundo, contra más competencia, mejor. ¿Vale? Pues bueno, vamos a pasar a la otra noticia. Vamos a ver. A ver, nos tenemos. Premiarán a beta testers de antivirus con cerveza. La compañía de seguridad informática Bitdefender promete premios muy originales a quien logre probar de la manera más acuciosa su nueva solución de seguridad. Ahora, es que esta gente quiere que nos pongamos, nos van a dar la cerveza, nos sentamos en el sofá delante de un ordenador y empezamos a probar esto. Y a la vez tomamos cerveza. Claro, el problema es que se te cae la cerveza encima del ordenador mientras pruebas el programa, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Bitdefender es la marca de seguridad informática, un antivirus que también es muy, muy bueno, conocido también, que yo lo he oído muy buenas opiniones sobre él, ¿no? Pero la verdad es que es una cosa curiosa, porque según dicen, pues lo que quieren es asegurar que se pruebe el producto, ¿no? Entonces, claro, hay conseguir beta testers buenos en algunos casos, o que por lo menos prueben las cosas, es difícil, ¿no? Entonces, sabemos que en este mundo la motivación, pues siempre, si no es dinero, pues bueno, hay que hacerlo motivación de manera. Esto se os ocurre cerveza. Igual, por ejemplo, vienen unos cuantos alemanes que les encanta la cerveza, o aquí en España también la cerveza nos encanta, y nos ponemos a probar si nos van a dar cerveza, ¿no? El programa dice, bueno, la noticia dice, con el fin de asegurar que el producto sea aprobado con la dedicación que corresponde, la compañía anunció una competencia de tipo Crash and Win, o sea, rasque gana, en que el ganador sea premiado con 1000 botellas de cerveza alemana y un viaje gratuito a Rumanía para conocer al propio Conde Drácula, la presidencia de Bitdefender y otros ilustres locales, escribe la compañía. Bueno, la versión beta se ha distribuido a partir del 15 de noviembre. O sea que hoy estamos 13 de noviembre, pues dentro de dos días, ¿no? Pero ahora que noticia, curioso ante todo y más... es interesante. Vamos a cortar Conde Drácula, vamos a tomar los 1000 botellas de cerveza alemana. Que cerveza alemana es muy buena, depende de qué marca también, ¿no? Yo cerveza alemana, pues suelo tomar la Heineken, pero bueno. ¿Qué noticias más tenemos? Bueno, pues ha habido una convención donde se ha expuesto los beneficios del software libre en el sector público. Y bueno, pues todos los que conozcan el software libre, pues sabemos que uno de los, por lo menos aquí en España, uno de los sectores que más lo está aprovechando es el sector público, que actualmente en España, pues muchos comunidades autónomas están creando sus propias distribuciones Linux. Tenemos la de Madrid, tenemos la de Extremadura, tenemos varias distribuciones Linux que han creado los propios sectores públicos, porque la verdad que están notando los beneficios y les gusta la idea del software libre, ¿no? Al sector público, a las empresas, aún no está llegando. Hay cada vez va creciendo más, por ejemplo, en el tema de consultorías, cada vez hay más consultorías que están especializando en el software libre, que la verdad que es muy bueno. Yo conozco un par de empresas, una es patrocinadora de Barratech, la puedes conocer, luego hay otras, aquí donde yo vivo hay otra, que bueno, ya le iremos haciendo publicidad en su momento, ¿no? Bueno, básicamente lo que dice es, el software libre puede ser el motor de la sociedad de la información, la manera más competente de hacer viable un proyecto de tecnología de la información. Con el fin de dar a conocer el modelo software libre y sus beneficios, Carlos Muñoz, gerente general de Linux Center Latinoamérica, participó en el panel Introducción a las tecnologías de mayor innovación en el contexto internacional, dentro del segundo Congreso Municipal de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación para el Gobierno Electrónico Local, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y su Comisión de Nuevas Tecnologías con la Corporación de Promoción Universitaria. Bueno, pues básicamente eso. En ese congreso se dio a conocer los beneficios de software para el sector público, que actualmente es el que más lo utiliza. Vamos a pasar a otra noticia. Tenemos aquí un teléfono móvil que ha sacado un artista, el artista Roman Grigeli. Ha creado un interesante teléfono conceptual que ha denominado Nanophone. El teléfono consiste prácticamente de una pantalla grande. La verdad que lo tenéis que ver, os diré la edición exacta donde tenéis que ver el móvil. Y la verdad que me ha hecho gracia el nombre. Tenemos el Nanophone, tenemos el iPod Nano. Ya vemos que aquí ahora la palabra nano, les está gustando mucho, ¿eh? Y la verdad que el móvil, pues es un móvil, una pantalla, ¿lo veis? Es una pantalla con todos los numeritos y todo eso, pero no tiene, por ponerse la imagen, es como el iPod Nano, ¿eh? De tamaño es como el iPod Nano, o sea, es que es igual. Tiene toda la pantalla con los numeritos, con las teclas, pero no tiene la pantalla para ver quién llama. Eso es lo que yo me parece muy raro, porque en la imagen por lo menos no aparece. ¿Vale? Según dicen, bueno, el nuevo teléfono Phone o Nanophone, como también es denominado, es un modelo de teléfono conceptual que el usuario puede operar exclusivamente mediante la pantalla de 4,2 pulgadas sensibles al tacto. El prototipo ha sido creado por el diseñador y artista Roman Grigeli y consiste únicamente de las tecnologías más innovadoras e interesantes. Tiene una resolución de pantalla 700x266 puntos que permite presentar considerable información y hacer posible la navegación. La pantalla está protegida por una cubierta de plástico transparente de 2 milímetros de espesor. Bueno, pues es el nuevo teléfono conceptual que han sacado. ¿Será el futuro? No lo sabemos. La verdad que, bueno, de la semana que viene es la exposición del SIMO aquí en España. Y bueno, que a mí me hizo gracia el nombre porque era Seminario Internacional de Movilidad de Oficina. Eso es lo que significa las siglas, aunque va a ser su 45 edición, creo. Pues bueno, la verdad que hace gracia lo que significan las palabras con lo que realmente ahora es, que es la Congreso de Informática en Nuevas Tecnologías a nivel nacional de España, ¿no? Me hizo gracia cuando me lo contaron y quería contarlo a vosotros, quería comentarlo. ¿Qué más noticias tenemos? Bueno, pues se está hablando de que Microsoft está trabajando en el desarrollo de un sistema operativo Singularity basado en estructura de microkernel, escrito desde cero, está desarrollado con una variante del C++ como lenguaje de implementación. Es una estrategia de Microsoft para cubrirse las espaldas ante posible fracaso de Windows Vista. Eso es la pregunta que se está haciendo a la gente. Porque, ¿qué lógica tiene que Microsoft ahora esté realizando un sistema operativo aparte del Windows? Porque del Windows Vista, rumores hay muchos. Y la verdad que la gente se está asustando porque no piensa que vaya a haber muchas mejoras en el sistema Windows Vista, aunque por ahora hemos visto imágenes, que claro, las imágenes dices, muy bonito, va tirando hacia Macintosh, en el estilo de la apariencia, está bien, parece estar bien, pero no sé si va a haber muchas diferencias, muchos cambios, sobre todo para el usuario medio. Para el usuario básico, igual sí, porque lo que más se fija en un usuario básico más que todo es en la apariencia, en lo bonito que es. El usuario medio ya avanzado, ya hay que sacar un rendimiento que igual no... Que igual no es lo que se espera que va a ser. Lo veremos con el tiempo. A ver cuándo salga. Porque además se va a retrasar. Muy bien. Pues nada, como está comentando. Básicamente, pues es eso. Básicamente que veremos a ver qué pasa con este nuevo sistema operativo que está realizando Microsoft. Que bueno, la verdad que esperar se puede esperar cualquier cosa. Pero es que no sé, yo no consigo entender por qué Microsoft quiere ahora crear un sistema aparte. Bueno, como ya he dicho anteriormente, opiniones hay muchas. Hay mucha gente que está diciendo que es que en Microsoft Vista le está saliendo como una patada en el culo. O sea, le está saliendo horrible. Y entonces pues está intentando cubrirse las espaldas. Inventando un sistema operativo desde cero. Si inventa desde cero, básicamente lo que yo diría es que entonces... sistemas operativos como Macintosh o sistemas operativos como Linux mismo le van a sacar del mercado, básicamente, porque si es que ya hay mucha gente que se queja de Windows, de que se bloquea para aquí, de que se bloquea para allá, y ante los últimos movimientos de otras compañías como son el pasar de la plataforma Intel de Macintosh, La verdad que este pueden empezar ya a poner a Microsoft en serios problemas para poder competir. Porque además, si además se retrasa la salida de Windows Vista, como se está retrasando, se dice además que Macintosh, la salida de Macintosh en plataforma Intel, igual se hace antes de lo que se esperaba, o sea, durante el 2006, pues llega un momento interesante, que yo quiero que llegue para ver qué pasa. Para ver qué pasa en la lucha que pueda haber entre Macintosh, Linux y Windows. Que en este caso ya llegaría a ser bastante interesante y ver lo que pasa. Porque a mí la verdad que si me consiguen poner que pueda tener Macintosh instalado en plataforma Intel, yo me pasaría ya a Linux y Macintosh, puede ser. Puede ser que me pasaría. Puede que sí, puede que no. De aquí ya lo veremos con el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a más noticias, que aquí se nos alarga el tiempo. Vamos ya a 20 minutos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues esto ya es más para podcasters, que ya se ha hablado en podcastiano, ya se habla en varios sitios, que es el tema de Fruitcast, publicidad para los podcasts. Básicamente, lo que se quiere hacer es meter publicidad en los podcasts y de esa manera sacar un poco de beneficio o rentabilizar el de los podcasts, como el mío, como otros. Por ahora que, como se ve, el tiempo es dinero. Pero más que el tiempo, porque el tiempo yo creo que para nosotros los podcasters no es dinero, porque nos lo pasamos muy bien y disfrutamos haciendo lo que estamos haciendo, que es un podcast, lo disfrutamos mucho. Más que todo puede ser el alojamiento. Que yo en mi caso, por ejemplo, para la página web tengo un servidor de pago que he pagado con el dominio pues 50 euros creo al año, que da por mucho dinero. Y luego el alojamiento del propio archivo de MP3 del podcast que estáis oyendo está hecho en archive.org. Entonces, claro, igual no es tanto gasto. Hay podcasters que están pasando a soluciones más profesionales, bueno, más profesionales, que gastan más dinero, ¿no? Como es el caso de Libsyn, que es un sistema para alojamiento de podcasters, que utiliza, por ejemplo, Vidatec. Los que hagas Vidatec, pues utiliza ese sistema. Me parece que el de Blogipodio también parece que utiliza ese sistema. No estoy ahora. No, Blogipodio no. Me acuerdo exactamente, no puedo creer exactamente cuál es el otro que he utilizado también. Pero bueno, pues es un gasto que hay que, si podríamos mantener de alguna manera, pues además de que los que estamos actualmente estamos más contentos de poder mantenerlo, yo creo que también animaría a nuevos podcasters a animarse a salir a antena, ¿no? A emitir sus propios podcasts. Porque bueno, ya se ha repetido varias veces, en Mediatek, por ejemplo, hemos hablado, en Hablando también sí lo hemos hablado. Bueno, hablado. Bueno, sí, pues eso, que básicamente mucha gente que no se quiere lanzar porque, bueno, ya tienen que empezar con unos gastos, ya tienen que empezar. Bueno, pues esta puede ser una manera, porque la otra manera es con los Google AdSense. Y, bueno, ¿qué pasa con Google AdSense? Pues bueno, pues que no se saca tan dinero como se piensa. Tiene que ser una página muy conocida, hay páginas que sacan mucho dinero con los anuncios de Google, pero hay otras que no tenemos tanta audiencia como para sacar ese dinero, ¿no? Y bueno, pues como el que al final saco de tema y me voy a otro tema. Bueno, Fruitcast lo que hace básicamente es que te registras con ellos y te crean ellos automáticamente un RSS. Y entonces ese RSS, la particularidad que tiene es que te meten publicidad, ¿no? Que cuando la gente se lo baje y lo escuche, pues mete una publicidad. Según la noticia, para que lo veáis, os va a leer más o menos lo que dice la noticia. Al igual que muchos bloggers pagan alguno de sus gastos con el dinero que obtienen de publicidad de su blog, los podcasters siempre lo han tenido más difícil para encontrar a alguien que desea pagar por introducir un pequeño anuncio en su podcast. Con cada problema llega una solución, así que Fruitcast se ha lanzado a la red. Fruitcast es una web donde los podcasters pueden comenzar a incluir en su podcast un anuncio con el cual empieza a ganar dinero. Solo tienen que cambiar el enlace RSS del podcast por uno que les facilita la página y con la cual tienen que tener que... con el cual, sin tener que modificar nuestro podcast, todos los oyentes podrán escuchar ese anuncio y nosotros empezar a recaudar caja. En el lugar de los sponsors, tan solo tienen que grabar su anuncio y publicarlos en la web, para que Fruitcast haga el resto del trabajo. Él solo tiene que preocuparse de pagar. Para todos aquellos que quieren tener una visión más amplia del Fruitcast, les recomendamos el post de Solution Watch sobre el tema, que lo pondré en la... Es una noticia barra punto, no la ha leído más... La ha mandado Mantero, uno de los personas que escriben en barra.com, y bueno, os pondré el artículo dictante a esto para que podáis ver el artículo e ir al artículo o al el post que recomienda Mantero, ¿vale? ¿Qué más noticias tenemos? Pues tenemos. Bueno, tenemos, ahora pasamos a otra vez. Google, estamos otra vez. Y en este caso hablamos de Google y la patente de la búsqueda personalizada. ¿Sigue siendo los chicos de Google los buenos de Internet? ¿Qué buscan realmente con su acercamiento al escritorio y con productos como Google Reader sin un modelo de negocio claro? Quizás la patente solicitada por Google podría ayudarnos a responder a esta pregunta. Esto es lo que nos dice el autor de la noticia, que está sacada de error500.net. Y bueno, pues nos habla de lo siguiente. Quizás la patente dice que la patente se puede leer completa en uspto.gov y en una primera traducción trata de personalización de las órdenes de resultados de búsqueda basada en el perfil de usuario. Este perfil de usuario de Google lo construye mediante los anuncios en los que pincha y el uso de las aplicaciones de la casa Google Reader, Google Desktop, Google Earth, además de su histórico de búsquedas y clic de resultados. Múltiples aplicaciones y servicios de los que extrae el perfil del usuario, ya que comentamos hace bastante que un agregador de canales RSS podría ser la llave en la búsqueda personalizada. Pero pasa el tiempo, el asistente de Google ha ido mucho más allá de lo que podríamos imaginar. ¿Qué tal un open office modificado para seguir los enlaces en textos que pinchamos? Pero el tema que me preocupa es el de la patente. Obviamente lo que quieren patentar es el algoritmo, algo que podría derivar en un monopolio de las búsquedas personalizadas. Obviamente, si Google posee la patente de reordenar los resultados según el perfil del usuario, les es concedida y las usa contra sus rivales. Esto sería pasar más evil para todos. Apaga y vámonos, adiós a competencia. De Google serían los servicios y productos encargados de modelarnos y la misma empresa la única encargada de encontrar resultados adaptados a nuestros intereses. El resto de competidores deberían pagar a Google o resignarse a la época de los algoritmos genéricos para todos los usuarios, que en pocos años tocará su fin. Bueno, básicamente ya estáis viendo que cómo va la noticia, hacia dónde va, lo que puede surgir después de esto, una personalización de nuestras búsquedas. Eran unos problemas que se ponía, bueno, aún no se sabe, al Gmail. ¿Qué pasaba? Que los anuncios, bueno, esto ya más un tema más aparte, igual, más que personalización, más que parecía una especie de espía, ¿no? O sea, la privacidad. ¿Qué pasaba con Gmail? Bueno, pues que cuando vosotros entres a un correo, a ver un correo vuestro, a la derecha os salen los tipos AdWords o los anuncios de Google AdSense. ¿Y qué pasaba? Que esos anuncios están basados en según lo que pone en tu email. Entonces se decía que podía haber una invasión de tu privacidad porque supone que entonces está leyendo tu email y según lo que lee en tu email te saca los anuncios. Pues en este caso, ¿quién hace un perfil nuestro? Según nuestras búsquedas, según los programas que usamos. La verdad que se puede sacar mucha información de todos esos datos y pueden llegar a hacer un perfil de cada uno. Es lo que intenta, bueno, esto tienen que hacerlo, por ejemplo, a través de un estudio de CRM, o de data mining, ¿no? De una minería de datos, porque la verdad que datos que pueden sacar de nuestras búsquedas, de todos los programas que utilizamos de Google, son muchos: localización, gustos, nuestra edad, no sé, es que pueden sacar información a patadas. Entonces, que construyen un perfil nuestro y según eso nos personalizarían las búsquedas. Bueno, ya veremos a ver qué pasa con este tema, si puede ser una invasión de privacidad, si se puede llegar a hacer. Lo de la patente es otro tema bastante discutible, pero bueno, aquí hablando se puede hablar de todo. ¿Qué más noticias tenemos? Bueno, pues una noticia dice: las copias privadas no son lo mismo que las copias pirateadas. Nueva campaña europea postula el derecho de los consumidores a crear sus propias copias de CDs de música y películas adquiridas legalmente. Según nos dice el diario TI, los consumidores tienen pleno derecho a hacer copias de sus CDs sin que se les califique de delincuentes. Tal es la consigna de una nueva campaña iniciada por organizaciones europeas de protección al consumidor. La campaña fue presentada esta semana durante un encuentro con la prensa en el Parlamento Europeo, donde además se difundió un manifiesto sobre los derechos digitales de los consumidores. De igual modo, se inició una campaña de recolección de firmas con el fin de motivar a los políticos europeos a fortalecer la protección al consumidor. Estamos al tema de todos, que no es lo mismo la copia privada a la copia pirateada. Aunque todos sabemos, y esto hay que reconocer, que nosotros le queremos llamar copia privada a lo que es copia pirateada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque sí que es verdad que la copia privada no es lo mismo que la copia pirateada. Pero actualmente, tal como están las cosas, y yo lo reconozco y creo que mucha gente tendría que reconocerlo, queremos hacerlo al revés. Queremos llamar a lo que es copia pirateada, llamarle copia privada. Porque creo actualmente que copias privadas hay pocas. Hay gente que hace copias privadas de su propio contenido, y eso está perfecto. Pero actualmente en el 90% de los casos, pues no, el 90%, por no decir un 99,9%, las copias privadas realmente son copias pirateadas. Pero bueno, es un tema discutible ante todo, pero es que esto se habla mucho. Yo ayer mismo tuve una discusión con mis amigos del tema de música y películas, que hay mucho, por ejemplo, en Madrid, la ciudad la capital de España. Si actualmente hay unos 22 cines, la cosa es que se va a reducir dentro de poco, no sé si será el tiempo, a 7 cines. ¿Por qué? Porque los cines están perdiendo mucho dinero. Porque hay mucha gente que ya directamente se baja la copia, como tenemos la película en internet, cuando ya está en el cine, grabada por gente, ya directamente ni vamos al cine. Que bueno, es un tema discutible. Ya se habló en el programa MC4849 de Comunicando, se habló de un sistema nuevo de protección del sonido, que iban a incluir unas marcas de agua en el sonido de las películas, que claro, tú en el cine oyéndolo no notas ninguna diferencia, pero si grabas ese sonido, luego donde lo vayas a reproducir se oye mal. Así que bueno, es un tema muy discutible, es un tema que se pueden estar horas hablando, pero ¿qué conseguimos estando horas hablando del mismo tema? Que no llegamos a la misma conclusión, que la copia privada no es una copia pirateada, y que el intercambio de archivos no tendría por qué ser ilegal, porque supone que tú estás cogiendo archivos de gente que realmente ha pagado por ello. Bueno, es un tema muy discutible. ¿Qué más noticias tenemos? Pues tenemos una noticia, tenemos un cumpleaños, tenemos una felicitación, que es que Firefox cumple un año y celebra 106 millones de descargas. A un año de su lanzamiento, el navegador Firefox ha sido descargado más de 106 millones de veces. La versión 1.0 de Firefox fue lanzada el 9 de noviembre del 2004. Según las cifras de Mozilla Foundation, el programa ha sido descargado más de 106 millones de veces, con lo que Firefox tiene una cuota del 6,5% del mercado de los navegadores. Hay que dar las felicitaciones. También se habló de que estas cifras no eran realmente ciertas, para eso hay opiniones para todo. Pero sí, yo creo que es verdad, con mis propias estadísticas de mis páginas web, yo puedo asegurar fielmente que, aunque Internet Explorer sigue siendo el primer visitante de mis páginas web, o sea, es el navegador con el que más se visita, hay que decir que en el segundo puesto suele estar Mozilla Firefox. Luego tenemos otros navegadores, como tenemos Opera, como tenemos el navegador Camino para Macintosh. Como todos los varios navegadores que están ahí encima. Pero hay que decir que la reducción de Firefox ha sido superior, y yo creo que va a llegar un momento en el que va a superar. Esperemos. Yo animo a ello, porque aunque no soy anti-Microsoft, sí que estoy en contra de su política. ¿Qué más noticias tenemos? Que ya llevamos, señores, llevamos 30 minutos de noticias. Y ahora vamos a lo contrario. Vamos al lado de Microsoft. Microsoft paga indemnización de 30 millones de dólares en Corea. Estamos hablando de una indemnización bastante considerable. Microsoft ha suscrito un acuerdo extrajudicial con la compañía sudcoreana Dawn Communications, a la que indemnizará con 30 millones de dólares. Dawn Communications presentó hace 4 años una demanda contra Microsoft, argumentando que el gigante informático usaba su posición dominante en el mercado para bloquear a otras compañías del rubro de mensajería instantánea. Hace 2 años, Dawn presentó unos cargos, incluyendo un millonario requerimiento de indemnización. La demanda en cuestión motivó a las autoridades coreanas a iniciar una investigación sobre las prácticas comerciales de Microsoft. Se espera que los resultados de la investigación sean presentados durante el próximo mes. Aunque Microsoft ha suscrito un acuerdo extrajudicial con Dawn, la Comisión de Comercio de Corea del Sur ha recalcado que no suspenderá sus investigaciones, aun cuando estas ya hayan sido iniciadas debido a la querella en cuestión. Los términos de acuerdo entre Microsoft y Dawn Communications implican el pago de 10 millones de dólares en efectivo y el resto en marketing y actividades comerciales por valor de 20 millones de dólares. Bueno, pues estamos ante el caso, aunque ha habido muchas indemnizaciones en las que Microsoft ha perdido y ha tenido que pagar, sigue siendo monopolio. Y muchos países tendrían que intentar solucionar esto, porque aunque Microsoft diversifica su negocio comprando nuevas compañías, por ejemplo, diversificando su negocio para no hacer un monopolio, no tiene mucha lógica, porque sigue siendo un monopolio. Me hizo gracia, por ejemplo, cuando se quejó, por ejemplo, cuando incluía, pues como ya incluía Internet Explorer en la instalación, como incluía el reproducto Windows Media Player, que hizo las versiones estas reducidas sin el Windows Media Player, por ejemplo. Me parece una tontería. ¿Por qué? Porque es que no es que Windows Windows trae estos sistemas instalados. Es que ya como las propias otras páginas o empresas ofrecen servicios con formatos en los que es necesario Microsoft, entonces no tiene ninguna lógica que le digan, no, haznos una versión sin el Windows Media Player, ¿vale? Para que no se te concede monopolio. Pero es que el problema no son ellos. Bueno, el problema son ellos, ¿no? Pero el problema es la mitad del resto de gente que ayuda a esto. Porque si las empresas producen, por ejemplo, vídeos en Windows Media Player, ¿vale? Con el la formato de WMA, ¿qué pasa? Que es que obligatoriamente nos hacen bajarnos directamente el programa. O sea, que es que no tiene ninguna lógica, ¿vale? Que quiten eso, porque es que no, con eso no se consigue nada, ¿vale? Entonces, claro, hay que cambiar un poco la idea. Por ejemplo, a mí me hizo gracia, ya lo comentamos en su momento, el camino que llevó, por ejemplo, el estado de Massachusetts al obligar a que todos los documentos que se hicieran en el sector público de Massachusetts serían el formato Open Document, que no se aceptaría formatos de Microsoft. O sea, eso sí que es un paso adelante, porque entonces en ese momento ya Microsoft tiene que competir y tiene que pasarse a otros formatos y no tener sus formatos propios como era hasta ahora, ¿vale? Yo ahora mismo ya en mi ordenador Microsoft Office no tengo instalado, sino que lo único que tengo instalado es OpenOffice. Y aunque sí es verdad, en mi ordenador los grabo en formato Open Document. Aunque luego, cuando por ejemplo tengo que entregar trabajos en la universidad, automáticamente o los convierto en formato STF, o sea, formato de texto enriquecido, o dictando en formato DOC, formato de Windows, de Microsoft Office. ¿Por qué? Porque es que los profesores utilizan Microsoft Office. Y entonces, si les entro en otro formato que no sea ese o el RTF, directamente me dicen que no los pueden leer. Y ya me ha pasado más de una vez. ¿Qué hacer? Pues es que ya está. Es que no solo es ir contra Microsoft, es que la propia mentalidad de la gente hay que cambiarla. Entonces, si no cambiamos la mentalidad de la gente, da igual lo que hagamos, vamos a estar en el mismo lugar. Vamos a ir con más noticias. En este caso, a ver, ¿a quién? Bueno, este caso igual sería más para fotógrafos. Igual hay algún fotógrafo que nos oye, o alguna afición fotógrafo. Vender tus fotografías con Fotalia. Hace poco, Anit Las se planteaba si Flickr, esta página de fotos, de álbumes de fotos que todos ya conocemos, mucho, por lo menos muchos conocen, debería recompensar a los usuarios que contribuyesen con las mejores fotografías, por ejemplo las que aparecen en Flickr Intelligence Nest. Como comentaba Mariano, no me acuerdo, no sé quién es Mariano, además del hecho de que Flickr está montado un negocio sobre el contenido de su fotografía, está el hecho de que brinda un servicio muy bueno a cada uno de ellos. ¿Qué pasaría si mañana apareciese un Flickr en el que se pueden obtener ingresos si tus fotografías son buenas? No va por ir los tíos con Fotilia. Recién estrenada hace un par de días. La idea con Fotilia es permitir a los fotógrafos vender sus fotografías. El precio lo fija el vendedor dentro de unos límites determinados por su ranking en el sistema y la licencia que escoja. Tenemos la licencia libre de derechos que permiten una utilización privada y profesional de fotografías, pero no permite una utilización de tipo comercial, o la licencia exclusiva a utilizando el uso con fines comerciales de fotografía y la integración en productos de videos como postales. La libre puede ser digital, solo para soportes gráficos, o print para utilización en soportes impresos. El autor se lleva el 50% y el 80% de la venta final, y todo el sitio de fotografía tiene cierto aire a web 2.0, uso de canales RSS para casi todo, etiquetas para las fotografías, previsualización con Ajax y hasta un blog. También tiene un sistema de afiliados para el que facilitan un botón como los típicos que encontramos en muchos blogs, un ejemplo sin interés de estar en la conversación. Creo que en Fotolia hay un montón de buenas ideas reunidas. Libertad para los fotógrafos para elegir sus licencias y precios, un sitio muy bien realizado con una buena mezcla de ingredientes y atención a un nicho donde los micropagos tienen mucho sentido sin ser demasiado sangrantes en las comisiones. Cierto que no es demasiado nuevo, ahí está el caso de Isocofoto, pero sin duda mejor hecho. Pues esto es la noticia de Error500.net, este fantástico blog de noticias que os lo recomiendo a todos desde ya que lo visitéis, porque es buenísimo las noticias, se lo trabaja mucho y yo le felicito por este magnífico blog que yo lo leo un montón porque las noticias me encantan. Vamos a seguir en esta página, en este caso vamos con otra página, con otra noticia, que es la radio personalizada de Pandora gratis. Desde hace mucho tiempo el autor del artículo es aficionado a la radio personalizada por internet. Todos conocemos el caso de Pandora. Otro caso que ya comenté en algún programa anterior es lastfm.com, No, Last.fm, no, Last.fm, o me acuerdo bien. Lo puse en el programa anterior, en el anterior. O sea, anterior a anterior. Bueno, pues que está muy bien el concepto de la radio, de montarte tu propia radio. En plan, de ¿qué artistas quiero escuchar? Pues bueno, con eso escuchas unos artistas que escucho, ¿no? Una radio personalizada. Bueno, pues en Pandora se crea una estación analizando el sonido del artista o la canción, buscando las que tengan melodía, ritmo e instrumentos afines a unos o unos grupos que le proporcionamos como base. Se puede hacer lo mismo a partir de una o varias canciones. Una aproximación diferente a la que se hace, por ejemplo, en Last.fm, que es la que he comentado, o Yahoo Música Radio, basadas en buscar grupos valorados por otros usuarios con grupos afines a los nuestros. El autor dice que le gusta Pandora, aunque utilice más los otros dos servicios, que suelen compensarme con canciones conocidas y queridas por mí más a menudo. El principal problema de Pandora era para un usuario con mi perfil, la de no ser gratuito. Se basa en un modelo de pago por suscripción hasta ahora. Andando un paso atrás, y desde ya una versión gratuita de Pandora, con anuncios, mientras que los suscriptores no tendrán que verlos. Desde hace unos días, hay mucho debate acerca de si hay el sitio para servicios de pago a internet. En Pandora parecen haber visto claro que el modelo que funciona hoy es el de servicio gratuito con publicidad. Yo podría plantearme pagar por un servicio concreto que fuese genial y me suceda un problema importante. Lo que veo no veo nada claro es pagar por Gmail, Blocklines, Last.fm, Flick, Delicios, El Periódico y el resto de servicios que utilizo en la red. Ahora os dejo que me acaban de poner la siempre genial de Radiohead. Bueno, pues este otro artículo por escrito por el autor de error500.net, y en este fantástico caso que nos habla de la radio personalizada, que es un tema que se ha tratado muchas veces y a mí mismo me interesa, porque yo creo que actualmente van de capa caída todas las radios, las típicas radios que tenemos en internet que te reproducen música todo el rato. ¿Por qué? Pues básicamente porque las radios, sí, puedes tener radios que están segmentadas por tipo de música, por el género de música, pero no siempre nos gustan todas las canciones. Más lógico es que uno elija los grupos que quiere, que le gustan, y que luego según eso van grupos parecidos, o sea, de una forma más personalizada, ¿no? En vez de tener que bajar todos a tu ordenador, o a través de Mule, o comprándolos, pues en vez de bajártelos a hacer todo por internet, que muchas veces con el oírlo nos vale, ¿no? Aunque luego nos gusta tenerlo aparte para nuestro producto MP3 y compañía, ¿no? Entonces este caso. Y por ejemplo, con el caso que he hablado la noticia al principio de la Pod Radio, básicamente es que esta radio que yo he creado, que ha sido gracias a otros como Morpheus por el servidor y otros datos en concreto, creo que es diferente a todas las que hay actualmente, porque tiene un contenido libre y un contenido en el que se va modificando y en el que no es solo música, estamos ofreciendo conocimiento, contenidos que nos ofrecen otro tipo de radios por internet, ¿vale? Y de una forma variada, y una forma divertida, yo creo que interesante. Pero bueno, eso, o sea, hay opiniones para todo, ¿no? Igual, por ahora la gente con la que he hablado le ha gustado mi idea de la postradio, que ya esta semana, ya el lunes empezamos ya con la programación bien, a eso ya la preparo, y ya desde mañana ya empezamos. Bueno, mañana, claro, yo estoy grabando hoy domingo, eso ya saldrá mañana, así que será para mañana, será hoy. Bueno, una forma muy rara, no sé, que me lío hablando de final, no sé ni lo que digo. Bueno, otra noticia más. Windows Live ya soporta Firefox. Solo un apunte. Windows Live ya soporta Firefox. Con este paso, Windows Live cumple un requisito indispensable para poder considerarse una auténtica herramienta web, y que no es otro que la independencia respecto al sistema operativo y el navegador utilizados para acceder. Por cierto, tras jugar un poco más con este Windows Live, debo confesar que cada vez me gustan más los Microsoft Gadgets. Los hay desde juegos como el Sudoku hasta buscadores temáticos, tiras cómicas, información meteorológica, listas de tarea y el hecho de que pueda tener sus utilidades configuradas una vez y accesibles desde cualquier equipo, lo hace mucho más atractivo que Confabulator, herramienta que uso hasta ahora para este tipo de mini aplicaciones. Si a esto le sumamos acceso a buenos servicios y su función de agregador, creo que Windows Live puede tener bastante futuro. Yo también lo recomiendo que lo probéis el Windows Live, porque es interesante, lo tenéis que probar, la página live.com, porque creo, voy a mirarlo porque me parece que era live.com, pero claro, me voy a asegurar. No, pues live.com no es. Bueno, que no me acuerdo de la página, ya os diré cuál es la página exactamente del Windows Live. ¿Qué más? Pues bueno, tenemos una última noticia por hoy, que ya nos acercamos a los 45 minutos y no hemos puesto música. Para noticias no hemos puesto música, ya lo siento. Ya no he tenido tiempo para bajarme música nueva. Tengo música nueva, pero la pondré en la radio. Es un poco exclusiva para la radio, ¿no? Es un poco especial. Y bueno, vamos con última noticia, que en este caso vamos a otra vez con Google. Y en este, Google dispuesto a pagar por instalaciones de Firefox. Estoy subiendo bien la noticia. Google está dispuesto a pagar por que nos instalemos el Firefox. Está promocionando el Firefox. Está promocionando el software libre. Ánimo, Google. Yo te animo desde aquí. Bueno, pues fue una noticia del fin de semana. Google inaugura su Google AdSense Referrals. Y además de compensar a quienes le traigan más páginas para su sistema de publicidad contextual, va a comenzar a pagar a aquellos dueños de webs que consideren que consigan descargas e instalaciones de Firefox. $1 por cada descarga e instalación, de momento solo en Estados Unidos. Con el detalle imperdible del que será Firefox con la barra de Google incluida, aspecto nada trivial en la operación. Y es que Google apuesta fuerte por su barra de navegador. En su alianza con Sun, ató que cada descarga de Java la incluyera y ahora intenta potenciar al máximo su toolbar para Firefox. Una barra que prohíbe una llave de nada que no se pueda tener directamente con Firefox con nuestras extensiones, desde la caja de búsqueda hasta la sincronización con Gmail, pero que añade, si ya lo habitamos, una renuncia a la privacidad, mediante la parrita de PageRank. Para que este PageRank no sea mostrado, cada URL que visitamos es enviada a Google, informando jugosa de cara a su proyecto de búsqueda personalizada. Estamos aquí ante temas relacionados que hemos tratado anteriormente, en la noticia que hemos tratado anteriormente, la búsqueda personalizada. Unas preguntas, pues básicamente es lo que, pues interesante en el momento en Estados Unidos, pero cuando llegue a España yo pondré, porque eso de que promocione y me vayan a pagar porque otra gente si está de Firefox es algo muy interesante a tener en cuenta para financiar el proyecto, ¿no? Bueno, y para acá básicamente porque yo utilizo Firefox y me gustaría que la gente utilizara Firefox, que mis propios amigos, hay muchos que no utilizan Firefox, si no están atados a Microsoft Internet Explorer, lo que me parece algo, no vamos a decir de retrasados, pero no sé, un poco, que no sé la palabra exactamente que podría describir la situación, ¿no? Pero bueno, pues nada, amigos, por hoy, ya después de 47 minutos, nos vamos a despedir. Os recuerdo otra vez que nos podemos ver en la podradio.elnavegantepodcast.com para el caso de la radio, y en elnavegantepodcast.com para mi blog, o sea, para mi podcast, y me podéis escribir a navegantepodcast@gmail.com. Ahí me podéis poner, mantener en contacto y podéis hablar conmigo de lo que queráis, el momento que queráis, y os intentaré responder a todos los emails. Tenemos más participaciones que me han mandado, de exactamente, pues tenemos de Roger, tenemos de Rodrigo y tenemos de Alphonse, que bueno, os comentaremos en otro momento, no me voy a alargar más. Pero desde aquí agradecer a todas las personas que me han mandado, que me han enviado emails, que los tendré en cuenta y que contaré con ellos. Y que en el próximo programa, que creo que sea lo más pronto posible, en la página web, comentaremos varias cosas de ellas. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.